Vamos a estar hablando un ratito con quien preside la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil en nuestra provincia. Maricel Giovanna está en contacto con La Siesta Que No Fue. Hola Maricel, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto. Muchas gracias por tenernos en cuenta. Bueno, gracias a vos Maricel. Y, no, por favor. Y nada, y de inmediato gracias a ustedes. Porque, no sé si... No sé cómo se dicen entre ustedes, pero la asociación LUCI, es fácil de memorizar si lo decimos así en su sigla, tiene una trayectoria y es fácil entender el laburo que llevan adelante. Pero, ¿por qué no nos contás de los primeros días? ¿Te acordás de los primeros días? Sí, cómo no. Bueno, nosotros en realidad como asociación tuvimos ya la personalidad jurídica a partir del 2014, donde en el mes de febrero, que es el mes del cáncer infantil y adolescente, hicimos la presentación en la plaza. Y a partir de ahí, bueno, estuvimos trabajando en forma pausada, pero siempre sin parar, digamos, hasta estos días, ¿no? En que estamos también trabajando en forma continuada y en contacto con entidades gubernamentales y con otras ONG. Para trabajar en red, ¿no es cierto? Nuestra asociación es una asociación de lucha contra el cáncer infantil. Surgió a partir de una situación familiar donde mi hija tuvo cáncer y en el 2010 tuvimos que ir a Buenos Aires y en ese momento tuvimos que estar un año donde ella tuvo un linfoma de Hodgkin. Gracias a Dios, a los médicos y bueno, y a ella, que hizo un esfuerzo terrible, salió todo muy bien y regresamos en noviembre del 2010. Y a partir de ahí vimos la necesidad de poder estar acompañando a familias que le estaba pasando por esta situación o que les podía llegar a pasar. Y surgió así, entre charlas de amigos y familiares, armar algo para colaborar con la sociedad, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Colaborar con una sola familia, con una sola persona, es colaborar con la sociedad, Maricela. Así que interpretamos perfecto lo que decís. Sí, sí, interrumpí. Sí, en realidad nosotros lo que hacemos es tratar de, o sea, la idea es una vez que podemos detectar cuál es la familia que está con un tratamiento oncológico, ya sea de un niño o de un adolescente, acompañarlos en todos los aspectos, ya sea principalmente la parte emocional y psicológica, ¿no es cierto? Porque es en donde el impacto es mayor, sumado también a una situación económica que en reiteradas oportunidades muchas familias también necesitan, ¿no es cierto?, un apoyo económico, porque todos los tratamientos no se hacen en La Pampa, sino que tienen que realizarse o en Buenos Aires o en algún otro centro de referente en donde se puede tratar la enfermedad que tiene ese niño. Entonces, por eso es, digamos, como que es doblemente impactante, ¿no es cierto?, el asumir la enfermedad de un hijo y a su vez el desarraigo de la zona en donde están viviendo e insertarse por un determinado tiempo, que generalmente son 9 meses o más, en un lugar donde es desconocido para ellos, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, son varios aspectos a abordar. Nos imaginamos un montón de necesidades, por ponerlo de alguna manera, Maricel, en el seno de una familia que tiene una criatura con cáncer, que le ha sido detectado, empiezan a transcurrir los días, las semanas, hay muchas necesidades. Dijiste enseguida la contención, el acompañamiento, la orientación, podríamos decir, si se quiere, psicológica, porque dependerá también de la fortaleza de cada familia, de lo bien parada que se encuentra frente a la vida. Habrá situaciones en donde también le toca a una familia monoparental, Maricel, y es más delicado todavía, o monomarental. Sí, lo que pasa, claro, en general, cuando estas situaciones en donde se tienen que trasladar, no se traslada todo el núcleo familiar, sino se traslada o el padre o la madre con el niño enfermo, porque generalmente el resto de la familia queda en el lugar de origen. Entonces, eso también implica un desmoronamiento en la familia. Los que están en Buenos Aires extrañan a los que están viviendo en Santa Rosa o en el lugar de origen, y los que están en el lugar de origen extrañan al resto de la familia que están en otro lado, sumado también, ¿no es cierto?, a la incertidumbre de cómo se va transcurriendo todo el proceso del tratamiento. Entonces, sí, es complicado, es doloroso, y bueno, se puede, porque todas situaciones y todos momentos uno las puede ir superando, pero bueno, el impacto más, más fuerte es el comienzo, ¿no? El impacto de la noticia, el poder aceptar la enfermedad de un hijo y el poder incorporarse en un ambiente donde no lo conocían, el seguir una vida más o menos normal en el lugar de origen y más o menos normal en el lugar donde está haciendo el tratamiento. O sea, sí, es difícil, es difícil. En general, por ejemplo, las familias que van a la ciudad de Buenos Aires, nosotros siempre estamos en contacto con la red o con la Fundación Flexer, que es la fundación que nuclea todas las organizaciones y fundaciones de la Argentina de cáncer infantil y adolescente. Entonces, tienen allá también una contención, ¿no es cierto?, psicológica, tienen un espacio, un ámbito familiar en donde están en contacto con otras familias, donde sus hijos están pasando por la misma situación, no son los únicos, que eso también a veces da cierta tranquilidad, ¿no? El poder compartir el dolor, una angustia o una alegría por un resultado que salió bien, tener un espacio de charlas, un espacio de juegos para sus hijos, donde los nenes tienen que hacer y los adolescentes tienen que hacer la vida lo más normal posible. Entonces, bueno, la Fundación Flexer en Buenos Aires y en otros centros de la Argentina cumplen en forma muy positiva la contención familiar. Y nosotros desde este lado contenemos a la familia que han quedado acá y también a la familia que se ha ido, ¿no es cierto? O sea, el resto de la familia que ha ido, porque estamos continuamente en contacto con ellos, en forma casi diaria, digamos. Claro. Maricel, mencionaste que, bueno, yo tenía pensado preguntarte qué pasa después, cuando hay una recuperación, que porque hay un acompañamiento todavía para que la familia no quede como en una burbuja. Digo sí, porque hay que reconectar. ¿Cómo es esa situación? Sí, sí. Y bueno, eso es muy particular para cada familia. Digamos, es un proceso diferente. Hay familias en donde nosotros seguimos manteniendo el contacto hasta donde ellos lo permiten. Otras familias directamente nos comunicamos, nos vamos charlando y les preguntamos si necesitan algo, si necesitan algún apoyo psicológico, nos van diciendo que no. Muchas familias ya tienen algún psicólogo que los estaba apoyando antes, al resto de la familia que había quedado acá, entonces continúan con ese tratamiento. Pero bueno, nosotros estamos siempre acompañándolos, o sea, estando, no invadiendo, pero sí que sepan o saben que nosotros estamos para lo que nos necesiten. Generalmente seguimos acompañando a las familias en algunos aspectos económicos, porque una vez que el niño, digamos, se le da el alta, después tienen como mínimo 5 años de controles periódicos. Entonces, durante esos 5 años de controles periódicos que tienen que viajar a Buenos Aires, o algunos estudios se hacen en Santa Rosa, porque ahora es en Santa Rosa donde está el centro de complejidad un poco más avanzado, pero igual los controles generalmente se terminan de hacer en Buenos Aires. Y bueno, en todo ese transcurso de estos 5 años también los estamos acompañando, ¿no es cierto? Por ahí hay familias que necesitan, si son niños muy pequeños, pañales, acompañarlos con los pasajes, con algún otro acompañamiento que vaya del abuelo o de la abuela. Hemos pagado lo que sea algunas habitaciones o hoteles donde los abuelos necesitan acompañar a sus nietos. O sea, el acompañamiento está hasta que ellos, digamos, de a poco se van insertando de nuevo en la vida cotidiana, ¿no? Tal cual. Pero nosotros siempre desde no invadir, o sea, sabemos lo que se pasa. Es un proceso que cada familia lo tiene que ir transcurriendo y lo tiene que ir procesando, y es muy particular y, digamos... Y de cada familia. Muy, muy íntimo, claro. Tal cual. Exactamente. Nos imaginamos que el acompañamiento económico es tan importante como el psicológico en muchos casos. No es un momento en el que nos sobre nada, sobre todo a la clase trabajadora, Maricel. Lo cierto es que de algún lado ustedes gestionan dinero. ¿Y cómo se consigue? Digo porque me estoy imaginando que un poco tiran el centro, van a cabecear, hacen una pastafrola, una lotería. ¿Cómo funciona esto? Y bueno, para contárselo también a la audiencia, Maricely, que a ver si nos podemos integrar. Bueno, genial, está buenísimo. Nosotros tenemos una página de Facebook y de Instagram en donde vamos publicando las acciones que estamos haciendo, no de la parte, digamos, de datos familiares y eso, pero sí algún evento que estamos haciendo. Bueno, nosotros nos vamos juntando dinero a través de la cuota de socio, que es una cuota mínima de 500 pesos por mes. El que quiere colaborar con más dinero, obviamente bienvenido. Nos escriben por Facebook o por Instagram o a los celulares nuestros que están en la página, que es el mío y el de Marisa Parraguirre, que es la vicepresidenta, y le enviamos un archivo en donde hay una planilla que pueden completar, en donde ellos, cada uno de los interesados, detalla el monto que se le quiere descontar automáticamente por mes, ¿no es cierto? Como si fuera en la tarjeta de crédito, y se va a ver reflejado en el resumen de la tarjeta de crédito lo que se descuenta por mes. Ese dinero, o sea, el monto lo estipula cada socio, sería una cuota mínima de 500, pero el que quiere más, obviamente bienvenido sea. También hemos recibido colaboraciones, hay el caso de una docente que festejó su cumpleaños y como digamos este requisito era que no se gastaran, no compraran regalos, sino que entregaran dinero a una determinada cuenta, que es la cuenta de la asociación, o sea que gracias a eso pudimos comprar muchos pañales y ayudar a varias familias. También, bueno, la colaboración de entidades o de empresas privadas, que siempre algo van colaborando o van ayudándonos. Por ejemplo, el tema del repintamos el mural, está en la Avenida Uruguay, al lado de la Capilla Don Bosco, bueno, donaron las pinturas a una empresa, entonces es como que, bueno, nos van ayudando desde ese lado. Y hay veces que si no tenemos dinero, bueno, hacemos una colita entre nosotros, entre la comisión, y ayudamos también desde ahí, pero bueno. Todo sirve, todo suma, Maricel. Ahí estamos siempre viéndolo a la pasada al mural, que nos recuerda que hay quienes necesitan de nuestra solidaridad y por ahí nos alcanza, por ahí no podemos mucho, pero la verdad es que lo que nos cuenta Maricel Giovanna de la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil es muy accesible, son 500 pesitos para empezar. Ahí estoy compartiendo yo también en mi red social de Facebook una publicación para que la audiencia lo tenga a mano y pueda ponerse en contacto con la Asociación Lucy. Maricel, te estamos muy agradecidas. Algo que queríamos comentar como asociación, que es muy importante, la Ley Oncológica Nacional, y que la Pampa adhirió a esta Ley Oncológica Nacional, que es oncopediátrico, ya sea tanto de adolescentes y de niños, y en noviembre del año pasado ya la Pampa sancionó esta ley, y bueno, ahora faltaría reglamentarla, ¿no?, en esta provincia de La Pampa, pero es un paso muy importante porque habla sobre hacer valer los derechos de los niños y de los adolescentes con cáncer, ¿no es cierto?, y la protección a toda la familia. Muy bien. Así que bueno, eso sería hacerlo también. Mencionanos de nuevo el número de la ley o el nombre que tiene. La ley es 3.503, que fue sancionada el 24 de noviembre del 2022. Muy bien, estamos reclamando junto. Reglamentar. Tal cual, estamos reclamando junto a la Asociación Lucy la reglamentación de esa ley en nuestra provincia. Maricel. Así que, muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio y para informarle a la población que estamos para ayudarles, y cuando surja alguna noticia de algún niño o un adolescente que esté pasando por esta situación de cáncer, que no duden en contactarnos y bueno, ya después vamos a colaborar con ellos y acompañarlos en este proceso. Bueno, les agradecidos somos nosotros, Maricel, y esperamos que desde la Asociación Lucy se pongan en contacto con Radio Carmes, con este espacio, con la siesta que nos fue, para que cada vez que necesiten hacer una difusión, cuenten con nosotros también. Es un placer tenerte en nuestro espacio. Y nada, de nuevo, gracias por este ratito, Maricel. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. 9 años peleándole al cáncer infantil en la provincia de La Pampa.